Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con King Salami and the Cumberland 3, este cuarteto que ya casi en breve cumplirán 20 años y que el pasado, este pasado fin de semana estuvieron en el Maestu Festival junto con La Perra Blanco y algún que otro grupo. Y bueno, vamos a escucharles en lo que es de momento su último disco del 2019, que parece que no, pero el tiempo pasa y esperemos que en breve saquen algo nuevo, pero de momento siguen estando en forma, en directo y pues bueno, en disco, como lo vamos a escuchar ahora mismo en este Kiss My Ring. Salami, que como digo, eso, estuvieron tocando y en breve van a estar tocando en la Esquena Rock, así que pues les volveremos a poner fijo. Este grupo que me da la sensación, no sé por qué, tanto por público como por, bueno, por repercusión, que están un poco, pues bueno, que no reciben, yo creo, el caso que se les podría hacer teniendo en cuenta, pues eso, la banda que es. Un disco que, por cierto, es curioso porque la mayor parte de los temas no están compuestos por King Salami, sino por el batería, Eric Boitier, o bueno, más conocido como Eric Bacon Strip, que bueno, pues parece ser que es el que lleva un poco el grupo y que también, bueno, junto con el bajista, ya sabéis que están con Martin Savage, que de momento parece ser que no tienen previsto pues hacer una gira por aquí. Vamos a escuchar otro de los temas, que ya os digo, casi todos los temas originales son bueno, compuestos por el batera, Bayou Fever. She got a bio fever. She got a bio fever. de unos que van a estar en la próxima edición de la Askena Rock de este 2023, a unos que estuvieron y bueno, pues que han empezado una gira que ya la semana pasada pues estaban en algunas fechas y pues esta semana concretamente tenemos la suerte de que van a estar aquí en Bilbo. Hoy mismo, lunes 22, si estáis escuchando esto en directo, pues estarán tocando, bueno, ya estarán acabando, me imagino, en el Dava Dava de Donosti. Mañana, martes 23 de mayo, estarán en la Cucha Belcha del Café Anchoqui, ya sabéis, la sala que hay arriba. Y luego, pues bueno, seguirán la gira, pues concretamente en Girona el 24, en Barcelona el 25 y alguna que otra más. Theo Lawrence, que tiene, pues bueno, su disco calentito que se llama Cherry, sacado este mismo año, además por su, bueno, pues el sello que ha montado para sacar sus trabajos, y bueno, como luego escucharemos alguna que otra banda, Tomica se llama el sello, y esto pues es el primer tema de este disco y uno de los singles que ha utilizado para presentarlo, el California Poppy. Pick up strangers on the road, as a young boy I was told, but I could never ever listen. I was en route to Monterey, and she was heading the same way, all aboard my Silverado. She's the California poppy of the PCH, blooming on the roadside, hitching and a thumbing a ride, and a golden ray of sunshine. She was a hipster from the town, smoking reefer by the pound, and her ways were kinda groovy. Kept her shades on for the ride. Now there was something she was trying to hide. I couldn't put my finger on it. She's a California poppy of the PCH, blooming on the roadside, hitching and a thumbing and a bumming a ride, and a golden ray of sunshine. Made a stop at a service station for a little bit of relaxation and a little bit of gasoline. She stole my keys and then she rode away, and for the gas I had to pay, so I wrote my song about it. Call the California poppy of the PCH, blooming on the roadside, hitching and a thumbing and a bumming a ride, and a golden ray of sunshine. Yeah, the California poppy of the PCH, blooming on the roadside, a hitching, thumbing and a bumming a ride, and a golden ray of sunshine. And a golden ray of sunshine. Theo Lawrence, bueno, que vienen con su banda The Possums, un cuarteto que pues está compuesto por el pianista Julie Bouchon, el batería Bastien Cabezón, pero bueno, o bueno, Cabezón, no sé si le pondrá tilde, Olivier Piscat al bajo y Thibault Rispault a la guitarra, y luego el propio Theo a la voz y a la guitarra. Banda que precisamente forma, pues bueno, el acompañamiento a uno de los, pues de los otros dos proyectos que tiene, como os decía, en su propio sello, Tomica Records. Uno de ellos es los Mellows y Phil Holly, un cantante tejano de Fort Worth, concretamente, que nada, pues han sacado un single en vinilo con un par de temas, y uno de ellos es este I Just Can't Wait, en el que ya os digo, el propio Theo Lawrence está colaborando haciendo coros, y bueno, y el resto de la banda de los Possums. I just can't wait. You got me hanging on the line. If only I could truly know that you are mine. You know heart, tell me so. And you're ready for the go. I just can't wait, 'cause you're all I've got this time. I thought I had a chance the day I met you. A brighter day to come I thought I'd see. But I'd never walk about on the one that I lost out on. And it's hard enough in this world being me. I just can't wait. You got me hanging on a line. If only I could truly know that you are mine. If you know heart, tell me so. For the go, I just can't wait, 'cause you're all I've got this time. Without you, love, I'm fine. And you're not on my mind. If only that's the way that things would end. I just can't wait. You got me hanging on the line. If only I could truly know that you are mine. You've no heart, tell me so. And you're ready for the go. I just can't wait, 'cause you're all I've got this time. I just can't wait, 'cause you're all I've got this time. Phil Holly, que como os digo es de Fort Worth en Texas, en donde precisamente es, bueno, está el estudio, los Fort Horton Studios. Pues debe de ser en las afueras de Austin, y son, bueno, los estudios que pertenecen a Billy Horton, un músico que lleva ya un montón de años tocando sobre todo el contrabajo, aunque debe tocar varios instrumentos como suele hacer toda esta gente, y en muchas bandas, desde los Asylum Street Spankers a Deck Dickerson ha colaborado también un montón de veces, y bueno, un largo etcétera. Y de hecho le vamos a luego a escuchar en algún otro nuevo disco en el que toca el contrabajo, en algunos produce, y de hecho este nuevo disco que estábamos, por ejemplo que acabamos de escuchar de Phil Holly, está grabado en sus estudios, y el LP de Theo Lawrence, el nuevo, pues también está tanto grabado ahí como producido por Billy Horton. Y también aparte porque es el colaborador habitual de Charlie Crockett, que si todo va bien también le vamos a escuchar hoy. Como os decía también, pues eso, Phil Holly, uno de los dos fichajes que tiene el sello de Theo, llamado Tomica, y el otro es este, pues un cuarteto también tejano, supongo que porque ha ido a grabar a Texas, pues bueno, al final ha conocido a estos dos grupos, y ya os digo, son los dos los dos fichajes, aparte de su propia banda, de este sello de Mellows, cuarteto, aunque bueno, en este aparecen como quinteto porque cuentan con un teclista invitado, y han sacado un par de singles en el sello, pero este es el primero que sacaron con Tomica. I follow you, te seguiré. Unos Mellows que, aparte de por cómo tocan, parecen que no han roto un plato en su vida. Grupo que además, por cierto, aparte de un disco autoeditado, su segundo disco lo sacó Sleazy, el sello malagueño, y también han sacado un single con ellos. The Mellows, en el sello de Tomica, de Lawrence, de Theo Lawrence, este franco-canadiense que, ya os digo, tiene una pequeña obsesión con Texas y bueno, y con sonidos pues bueno, del country americano así más clásico. Le vamos a escuchar en otro de los temas de su nuevo disco, en el que, aparte de la banda que le acompaña, los Possums, tiene pues varios colaboradores, como por ejemplo Dave Biller, a la guitarra, a la pedal steel. Y aparte de, bueno, se encarga de arreglos de cuerda en algunos de ellos. Y luego tiene un par de violinistas. Por un lado, John Schattenberg, que también es otro colaborador habitual de Charlie Crockett. Y Eric Hokanen, un violinista del que ahora hablaremos. Vamos a escucharle en este Kitty Cat Clock. I was staring at the kitty cat clock that's hanging by the pans and the pots in the kitchen. And a whole lot of worry I've got, 'cause I've been waiting on the very bad news. Kitty cat clock with the big black tail a swinging. Clickety clock goes the kitty cat clock, well my baby's gonna bring me the blues. I've got a mixed up mess of a mind, knowing that you're out there holding another. So I'm cleaning all the pans and the pots, of wondering when you're gonna tell me the news. A kitty cat clock with the big black tail a swinging. Clickety clock goes the kitty cat clock, well my baby's gonna bring me the blues. staring at the kitty cat clock in the kitchen when I heard my baby knocking. Well, she took me to the parking lot for a little bitty talk, and then she told me the news. A kitty cat clock with the big bulging eyes are rolling. Clickety clock goes the kitty cat clock, it's time for a very bad news. Y diréis que quién es Erik Hokanen. Pues bueno, aparte del violinista que aparece en este disco como invitado, porque por lo menos bueno, en directo no vienen con violinista que yo sepa, pues es curioso porque hace muchos años tuve en mis manos el primer disco de este bueno, él nacido en Florida, pero de origen, y bueno, de hecho si le veis en una foto, pues bueno, se nota que tiene un origen nórdico, concretamente de Finlandia, y bueno, aparte supongo también, bueno, por el apellido. Y eso, la cuestión está en que en mediados de los 80, con pues 20 y pico años, grabó su primer disco con una banda que se llamaba los Off Beats, y ese, bueno, pues concretamente ese disco fue el que cayó en mis manos en su momento, concretamente es del 87, que... pues bueno, como lo que estamos escuchando en el programa de hoy y lo que vamos a seguir escuchando hasta el final, o sea que si esperáis un poco de ruido, me parece que no creo que vaya a haber. Pues eso, es lo que presenta en este disco, en el cual vamos a escuchar, por ejemplo, va a empezar este Si me ves reír. With a big wide grin, you know I want my honey old back again. You see me lying with a knot on my head, you know my baby don't like this life I live. You see me laughing at the world all around, I'm drunk without a care and I know when where I'm bound. Circles at night, you know, honey and I done had another fight. If you don't see me for the next 3 days, you know, honey and I are making up new ways. Thank you. Eric Hokanen, invitado en el nuevo disco de Theo Lawrence al violín y aquí acompañado de los Soft Beats, que fue su primera banda, ya os digo, en el 87. Habían sacado un single antes de un par de temas que volvieron, bueno, que los incluyeron también en el LP. Y después con esta formación, nada, sacaría pues también, bueno, este concretamente de hecho solo salió en vinilo. Que yo sepa no hay reedición y no creo que la vaya a ver. Y un par de años después sacarían un casete con, pues bueno, unos cuantos temas más, y luego ya pues él seguiría pues buscando diferentes bandas, que de hecho pues unos años más tarde, después en el 94, acabaría apareciendo en una de las películas de la serie de La Matanza de Texas. Bueno, teniendo en cuenta que, bueno, ya os dije que era de Florida, pero se ha debido de pasar casi toda la vida, aparte de volviendo a Finlandia de vez en cuando, pues viviendo en Austin, en Texas. Y bueno, no sé si por aquello de dónde estaba, pues ya os digo que fue incluido a un par de temas instrumentales en la película, concretamente la del 94, que no es precisamente la mejor de la serie de La Matanza de Texas, la que se llamó El Retorno de la Matanza de Texas, o también... ¿cómo era el nombre? The Next Generation. Sí, eso. Una película en la que, por cierto, aparecía un Matthew McConaughey totalmente fuera de control. Y bueno, una película que no recomiendo que veáis. Dicho eso, vamos a escucharle en un... Pues dentro de... En este disco hace un pequeño homenaje, porque es curioso. Él es el violinista, pero en la banda también hay otro violinista, Danny Levin. Y él también toca la guitarra, y de hecho en este tema que vamos a escuchar, ya os digo, como un homenaje a D'Angio, el Dreaming of D'Angio, pues en realidad pues demuestra pues lo bien que también toca la guitarra. Este es Eric Hokanen. Eric Hockanen en los 80, que no todo era mierda ochentera, con los Offbeats y, como os digo, pues eso, dentro de ese nuevo disco de Theo Lawrence llamado Cherry, y del que, bueno, vamos a recuperar antes de ese, este podría decirse que es su segundo disco en solitario, más o menos, o por lo menos, bueno, en nombre de The Possums directamente en, el, en la carpeta, o sea, en la portada no, no aparece. Pero antes de esos dos LPs, bueno, tenía una banda que se llamaba Los Hearts, Los Corazones, que era, pues bueno, un grupo quizás bastante más pop, o incluso, bueno, y también un poco soul, diría yo. Pero ya con el siguiente, el Sauce Picante, Salsa Picante, que por cierto me parece que debía de tener hasta, bueno, hizo, en plan, supongo que de broma un poco, una salsa picante de verdad, del año 2019, pues sería eso, su primer disco en solitario, aunque bueno, con este grupo que le acompaña ahora mismo, que se llaman Los Venenos. Disco en el cual, entre otras canciones, tenía ese The Worst in Me, que pues bueno, seguramente es su tema más conocido, y bueno, la verdad es que es un temazo, pero vamos a quedarnos con, ya que estamos así en plan un poco tranquis, pues vamos a escuchar uno de los temas así también, quizás más cercano a la anterior etapa, pero bueno, un auténtico temazo, y en donde muestra que, pues bueno, la voz que tiene el amigo Theo Lawrence. Esto se llama Prayer Fire. To the valley, I'm gonna set the prairie on fire. I'm gonna crack a match and I'll be satisfied. There's a little old house that's standing in the middle of there. An old friend of mine and a girl so pretty and fair. As the heat will rise into the night to warm my heart and dry the tears I cry. Shining, shining, shining and running wild. Burn, burn, burn, prairie fire. Grass is green and the sky is blue. Where the water is good and clean as morning dew. A long time ago that prairie used to be my home. Today I'm going back with a bottle of acetone. Cover up the hillside, and I'm gonna sing a lonesome lullaby. Shining, shining, shining and running wild. picking up a match and saying my last goodbye. Standing there to watch the prairie fire. Theo Lawrence, que seguimos pues indagando en gente que ha formado parte de este disco, y concretamente pues del productor que os decía antes, Billy Horton, un tejano que tiene sus estudios ahí en las afueras de Austin desde pues hace más de 20 años ya, debe de ser desde el 98 aproximadamente. Junto con su hermano Bob Horton tiene un dúo, bueno, un grupo en el que se llaman pues los Horton Brothers desde hace también unos cuantos años. Pero antes os comentaba que la lista de grupos en los que ha formado parte, ya sea pues tocando sobre todo con el contrabajo, pero bueno, en muchos casos también toca otros instrumentos o produciendo los discos, pues es, bueno, como os comentaba, por ejemplo, estuvo con los Hot Club of Cowtown, una banda también, bueno, muchas de estas son tejanas, evidentemente, porque pues los que tiene más a mano, ¿no?, podría decirse, pero vamos, está Dick Dickerson con los Ecophonics, tanto él como su hermano han formado parte en varias, bueno, en muchos discos de este hombre, que por cierto Dick Dickerson también habla maravillas, le han utilizado para, pues bueno, hacer como poco promoción del nuevo disco de Theo Lawrence, y se encarga también de comentar en la contraportada de uno de los discos. Luego ha estado tocando también con una banda que a finales de los 90 y principios de este siglo, pues que estaba muy bien y que precisamente también eran de Austin, los Asylum Street Spankers, una banda que, pues bueno, que tocaba sobre todo, por decirlo de alguna manera, con instrumentos sin amplificar, ya fueran, pues bueno, mandolinas, guitarras acústicas, cajones, armónica, bueno, vamos, todo lo que fueran menos guitarras eléctricas ni bajos, contrabajo normalmente, de hecho, intentando conseguir un sonido pues muy, pues bueno, orgánico, digamos. ¿Qué más grupos? Pues estuvo también tocando, formando parte de la última banda de Nick Curran, de los Low Lives, con Charlie Crockett, como os comentaba, y precisamente le vamos a escuchar ahora mismo. Y se me quedaba alguno más, bueno, si os parece poco, pues ahí es donde ha estado este hombre. En el último disco de Charlie Crockett, The Man from Waco, pues también toca el contrabajo, y por ejemplo en otro de los grandes temas que tiene este disco, como es este Odessa. I've got Odessa on my mind. I stay worried all the time. Wish I didn't hurt so much, but I don't have that kind of luck. It's a low-down, dirty shame. I can't even hear her name. So I'm selling off my pride with Odessa on my mind. I've got Odessa in my head. I think I'd like to wake up dead. Then I'd finally take my rest and get this weight up off my chest. Yes, I know I'm talking bad, but I done lost the best I had. There ain't no way to walk no line with Odessa on my mind. I think I rather would be blind than to see her walk away. How much pain can one fool take? see them lights out in the field. A testament to things, man, yeah. But I ain't got nothing but time and Odessa on my mind. I've got Odessa in my head. Sometimes I'd like to wake up dead. Then I'd finally take my rest and get this weight up off my chest. Yes, I know I'm talking bad, but I done lost the best I had. There ain't no way to walk no line with Odessa on my mind. Vamos, que en definitiva, aparte de grabar en esos estudios de Billy Horton, pues Theo Lawrence ha acompañado de un montón de gente, pues del círculo de Charlie Crockett, que es el que acabamos de escuchar, como por ejemplo, pues eso, Dave Biller, el pedal steel, o el violinista que os decía antes también, John Schattenberg. Billy Horton, que aparte también, pues en este 2023 aparece en el nuevo trabajo de Nick Waterhouse, de Fuller, que también acaba de estrenar recientemente, y aquí está el amigo Billy Horton tocando el contrabajo en este No Commitment. In your stacks of stolen books, you don't take you seriously. You're protected from the gaze. Another malintention emanating from the haze. No, no, no, no, no, no, no, no. Well, I saw your demonstration of fanaticized fitness and a distinct disrespect for all your unwitting witness. I know you got nothing to give to me, but I'm trying to take this seriously. No commitment. No. Nick Waterhouse con su último disco, y vamos a ir acabando con Tex Perkins, que también es otro de los que van a estar esta semana. Concretamente el sábado 27 de mayo va a estar tocando en el Gel Dorado, junto bueno, Johnny Casino, otros australianos también que serán los teloneros. Y por cierto, el mismo día también, ahí en Gasteiz, en la Gel Dorado, estará al mediodía Jason Ringenberg, el que fuera pues cantante y guitarrista de los Scorchers, que pues eso, también estará en un día muy bueno, con estos tres conciertos. Tex Perkins, que pues lleva toda la vida variando de banda, bueno, con los Bishop Bourbon, por supuesto, ahí más o menos en el punto de mira, aunque ahora mismo pues con tanto fallecimiento pues no sé en qué estado estarán. Pero la cuestión está en que otro, bueno, su proyecto más reciente es la banda Fat Rubber Band, pues bueno, una serie de músicos también australianos, concretamente de bueno, varios de ellos de una banda llamada Los Ragas, concretamente Matt Walker, el guitarrista con el que empezó este proyecto, que es curioso porque parece ser que surgió en torno a un disco perdido, más o menos, bueno, un poco desconocido, de Lynn Gray, que bueno, no es tampoco que sea una novedad, ¿no? Pero Lynn Gray no es solo el Rumble y el Comanche, tiene, pues bueno, tiene discos incluso, bueno, en los que cantaba y hacía country y bueno, otros estilos. Pero bueno, yo de todas formas la relación con esta nueva banda de Tex Perkins tampoco te creas que la veo, pero bueno, debió de ser el origen. Y sin lugar a dudas, pues es uno de los proyectos más tranquilos de este hombre, este Tex Perkins and the Fat Rubber Band. Concretamente lleva dos discos, el nuevo pues lo acaba de sacar hace también muy poco, Other World se titula, y vamos a escuchar uno de los temas más vacilones, sobre todo en la letra, que si tenéis oportunidad de, pues bueno, de entenderla o de mirarla a un lado, la verdad es que está chula, en torno a la mala suerte y a tocar fondo. Pretty Damn Close, Tex Perkins. I'm a long laying lounge lizard and I very rarely worry. Got nothing on the go, so there's no need to hurry. Can't think of anything I wanna do. When you ain't got nobody, nobody's got you. My dinner is beans on dry toast. This ain't the blues, but it's pretty damn close. I got no ambition, no dreams in my head. Ain't got a good enough reason to get out of bed. I am the world's oldest orphaned boy. Chewed up and used, forgotten toy. I took the least when I needed the most. This ain't the bottom, but it's pretty damn close. Close. Pretty damn close. pretty damn close. Pretty damn close. Con Tess Perkins, que está de gira con esa nueva banda, los Rubber, el Fat Rubber Band, pues acabamos it por hoy. Bueno, aunque sea al final, saludar a la peña que esté escuchando a través de Radio Almaina, de Contrabanda FM o de Bistu Irratia, y bueno, por supuesto de La Irola o desde cualquier otra parte del mundo desde donde estéis escuchando esta mierda. Pues nada, hasta dentro de 7 días en Shit. En La Irola y Ratia. Agur.